Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas, buenas, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Y espero que sea tan grato para ustedes como para nosotros este reencuentro, que tiene siempre la felicidad de, por un lado, reencontrarnos con amigos y por otro lado, descubrir música. ¿Por qué? Y bueno, porque cada uno trae cosas que el otro no sabe que va a traer. Así que siempre es un descubrimiento, como desde el otro lado, cuando ustedes escuchan y no saben qué va a venir. Bueno, tampoco nosotros sabemos mucho, excepto lo que cada uno trajo. Así que, nada. ¿Cómo está Gastón para iniciar? ¿Cómo está Cerny? Y sí, este nosotros viaje. No sabemos, no, la verdad que no sabemos dónde va este mismo programa. No, no sabemos. O no, sea, no. No es los programas, no, el margen sonoro. No sabemos, este programa no sabemos. El primer tema que el otro no trae, ¿cuál es? ¿Cuál no es? Sabemos. O mejor dicho, uno lo sabe. Lo trae. Uno sabe el que uno trae. El que uno trae, pero el otro no sabe. Así que hay por lo menos tres temas que va a descubrir. Sí, eso está bueno. Lo recordábamos siempre y todo, pero está bueno recordarlo, que es parte de nuestra de nuestro gusto por ejercitar el descubrimiento. Exactamente. O el redescubrimiento. Por encontrar cosas por ahí que uno dice, upa, mirá esto, no había. Que, claro, que por ejemplo vos decís, bueno. Vos, por ejemplo, ahora, en este periodo que estabas en comunicación con tierras muy lejanas, de donde llegan, de repente, bueno, sorpresas increíbles. De todo tipo. De lugares donde está. No tiene nada. Y a veces también pasa que uno encuentra, porque alguien te dice, mirá, qué lindo lo que hicieron con esto, ¿por qué no ponen un día a fulano? Y vos decís, la verdad no encuentro una buena excusa para poner a fulano. Pero un día te cruzás con una historia, mirás, sí. Y vos decís, sí, fulano puede ir perfectamente porque tengo la excusa perfecta. Recuerden que acá no es un programa sobre lo que nos gusta, lo que de alguna manera promocionamos como lo bueno, sino simplemente encontrar la excusa para escuchar tal o cual tema. Y a veces, como decían los antiguos, descubrir en el sentido, el reconocimiento, no el conocimiento, sino el reconocimiento. El reconocimiento. Acaba de decir, mirá, claro. Mirá esto que no lo recordaba, por ejemplo. Porque a veces, claro, pasa eso, uno tiene autores, cantantes, grupos, que uno los tiene como de público conocimiento. Y resulta que si uno escarba bien, ni son de público conocimiento, ni son de propio conocimiento ni totalmente. De propio conocimiento, claro. ¿No? A veces uno se queda con algunas, algunos artistas con lo que ya está consagrado. No, por ejemplo, cuando trajimos a ay, ahora me sabe Montan, pero no es el armenio francés. Sí, Charles Aznavour, ¿no? Uno tiene al gran Charles Aznavour. No, por supuesto. ¿No? Cuando escucha el primer disco dice, ¿en serio vos empezaste así? Sí, claro. No sabía. Porque eso no está en la memoria colectiva. Entonces vale la pena hurgar, vale la pena mostrar el otro lado de eso que, bueno, que uno también tiene sus prejuicios en creer fulano es tal tipo de temas, tal tipo de canciones y que nunca hizo otra cosa y vos decís, ¿estás seguro? Mirá, te muestro esto. ¿No? Los iracundos con ese primer disco, claro, que no tenía claro. Nada que ver con lo que van a hacer después. Claro. Entonces, bueno, también uno tiene sus propias trampas a la memoria, que son las trampas que todos tenemos y que construimos socialmente, así que. Y bueno, y con esa cuerda, con esa vibración, te invito a un ejercicio para empezar hoy. Uh-huh. Un ejercicio que en realidad es el que transitamos siempre, pero en este caso es un instrumento que en general, para nosotros, yo te digo gaita. Y yo te digo, mira, o te digo España, o te digo Inglaterra, Y está, y no se me ocurre mucho más. Y en cuanto a estilo de música, uno ya tiene más ya o menos. Tiene más o menos qué tipo de música va a sonar. Sí. Igual en el margen han venido otras cosas. Han venido. No hace mucho vos trajiste un grupo. Los Red Hot Chili Pipers. Sí, los Chili Pipers, exactamente. Que eran, hacían hasta sus propias composiciones. Sí, sí, sí. Y con una mezcla bastante especial. Una mezcla muy especial. En este caso, lo vi, o sea, es un poco también ese espíritu de otras músicas, no gaiteras, entre comillas, en la cultura, pero en este caso del norte de España, la de Pontevedra, nacido en Pontevedra. Galicia. La vieja quería Galicia. Gaitas, los gaitas. Cuando se decía los gaitas, Galicia. Claro. Bueno, todo gaitas. El mundo celta. ¿No? Sí, sí, claro, tiene toda esa impronta. Sí, sí. De hecho, entre el Cabo de Finisterre, que es el extremo, de Galicia, y lo que sería ya así tierras celtas del otro lado del mar, hay una conexión muy fuerte de símbolos, de gente que habitó unos y otros lados. ¿Te imaginas? Ahí hay mucho vínculo. Sí, sí, el trasiego de gente en todos los siglos pasados. No, que no le pedían permiso ni a los colonizadores, no, ni a la historia, ni registraban eso, porque era... Y crucé hasta acá al lado, ¿qué voy a registrar? Ni con pasaporte ruso. Claro, nada, con nada. Bueno, pero mirá, justamente ahí, no, bueno, entonces por supuesto, como todo el mundo, en algún momento fue un muchacho, empezó a interesarse, pero un jovencito, estamos hablando de un niño que a los 8 años tocaba flauta. Mirá. Pero en un momento se empezó a interesar por la gaita como instrumento también de su nación, de su cultura. Y después derivó en ser... Actualmente se lo considera como el renovador de la gaita en las tierras, en Galicia especialmente. Claro. Su nombre es Carlos Núñez, nombre que podría ser perfectamente uruguayo. Sí, claro. Y de allá nos dirían... Y que seguramente hay muchos Carlos Núñez, digamos, ¿no? Carlos Núñez me hizo acordar también en Argentina, alguno de los luthieres, ¿no? Y otro claro. Y Carlos Núñez Muñoz, el segundo apellido. Y por allá dirían, pero muchachos, ustedes vinieron de acá. Claro. Una cantidad. Fuimos hasta ahí, hasta el río La Plata. Y bueno, y en este caso vamos a empezar ahí el programa con qué se le ocurre hacer a él, empezar a transitar otras músicas, pero con la gaita. Tener cierta... Estamos hablando que es nacido en el año 71, tiene 51 años, y ir pasando por distintas épocas, distintas... como quien dice, proyectos que eran decir, claro. Bueno, vamos a hacer música de tal tipo en este instrumento. De tal. En este caso es en un disco sobre música de cine. Claro. Particularmente música. Llamativo porque sí. La gaita en principio tiene dos características. Una es que su sonido es muy invasivo, por decirlo así. Sí, sí, sí, sí. Y por otro lado, porque parece melódicamente muy... Sí. Limitada. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero claro, depende de la música. ¿Te has aquello del clavicordio que no tenía el pianoforte? Que no tenía el pianoforte y que tenía, sí, bueno, sí. Ahí un teclado más chiquito, digamos. De hecho, si uno cierra los ojos y dice, están tocando gaita, están al aire libre. Exactamente, si no están en una habitación porque ya dejaron sordo a medio pueblo. Al abuelo. Claro. El abuelo estaba medio sordo. Tienen que tener esos cosos de avión, viste, que se ponen los que trabajan con aviones para que, claro, ¿no? El ruido de las turbinas no te deje sordo. Si estás adentro o tenés eso o no hay manera. Sí, ahí ya en esta cuerda ahí bromeando un poco, me imagino los padres de Carlos Núñez, se puso a estudiar gaita. Claro. ¿Podría no estudiar de noche? De estudiar Carlitos. Claro. Con la flauta estabas bien. Vienen de a tres cuadras, viste, a decir, señora, no. Señora. No. Aparte, un estudiante de un instrumento siempre es... Que los primeros pasos son terribles. Son terribles. Terribles porque el tipo no acierta en la secuencia. Por eso digo. Y porque además repite la secuencia 332 veces, con lo cual. Y se cuenta que Carlos le dijo a su mamá: mamá, podría haber estudiado violín, y ahí sí que ibas a sufrir. Tu hijo probando en el violín el sonido, claro, debe ser terrible. Es que si uno no sabe tocar violín, incluso los primeros momentos son dramáticos. Para eso, ¿sabes que me acordé también ahora? Estamos un poco... No, estamos un poco con la... Pero ¿te acordás la Pantera Rosa? Que era varios de sus capítulos eran sobre el hecho de empezar a tocar un instrumento. Exacto. Como un leitmotiv. del humor. Pero lo que pasa es que realmente, como el violín, como, a ver, porque la flauta tiene los agujeritos donde uno puede combinar de cierta manera, uno que tiene atrás, otro que tiene adelante, y puede combinar, pero tiene un lugar preciso para apretar. No, sí, sí, es como tocar un teclado que vos sabés. Claro, que... sí, pero sí. El violín no. No, no. Entonces, no. Darle justo al... De hecho, hay que tener mucho oído para tocar violín, porque si no, sí, uno no sabe realmente si está apretando efectivamente bien o quedó como un poquito corrido el sonido. Y bueno, y acá, en este caso, vamos a escuchar a alguien que, después de todas esas esos inicios y todo lo que le debe haber costado sacarle ese sonido a la gaita, la hace sonar de esta manera que vamos a escuchar. Fíjate que el título del tema se llama El Oboe de Gabriel Soboe, hace alusión a otro instrumento, porque ese instrumento, exacto, se toca en la película La Misión, y el personaje principal de La Misión toca el oboe, que es Gabriel, exacto, y que en un momento vienen y se lo rompen el oboe. Claro. Está por todo el tema, aquel enfrentamiento de la España invasora y la España, sí, sí, que viene a dialogar en otro... O sea, dos formas de relacionarse totalmente distintas a las culturas. Claro. Y bueno, ¿quién iba a ser el compositor de ese tema, de esa música? Que dijo que no primero y después lo llamaron por teléfono y dijo... Se había retirado de la música del cine. Pa. Yo me enteré hace poco porque vi el documental. Ennio Morricone. Exacto. Sí, Ennio, sí, Morricone hace la música de esa película... Y cuando el director lo llama, le dice, vos tenés que ser vos. Un poco, el tipo dice, yo me retiré, le prometí. Un poco por insistencia, así de... No, es que él dijo en un momento, yo la verdad que el documental lo vi hace unos días, es como, es impresionante, es de lo mejor que he visto en mi vida, así de... ¿Verdad? Más allá de ser fan, ¿no?, de Ennio Morricone. Sí, sí, bueno, pero... Ennio el maestro, ¿no?, el documental. Claro. Está, en un momento determinado cuenta... Hay detalles que te querés morir de cómo se hicieron esas músicas, ¿no? Y esa es una. Mira. Que él ya se había retirado. No, yo ya me retiré. Él siempre se quería retirar de la música de cine. Pero era una cosa que la tuvo hasta el fin de sus días. Sí, sí. Y entonces el director le dice, bueno, te respeto eso, no lo llama más. Y de repente él, Ennio Morricone, lo llama al director y le dice, se me ocurrió una melodía. Y es ahí, esta. Y ahí fue el inicio. Y fue el inicio de una música que es emblemática, así. Y él, porque no pudo con su. Él siempre dice: siempre lo viví como una contradicción. Se le ocurrió esta melodía. Sí, sí, lo que pasa es que, digamos, si bien Ennio es un compositor, fue un compositor que abarcó distintos estilos y que tiene una capacidad monstruosa, también es cierto que lo que hizo en música de cine es espectacular, no hay película. Bueno, todo el documental se basa en que su maestro, que eso le dolió mucho a él y otros, lo consideraban una clase B, lo que claro, hacía. Claro, digamos. Él tuvo que demostrar que él podía ser un gran músico haciendo música. En su momento, Nino Rota y algunos otros fueron como muy denostados. Claro. ¿Por qué? Porque estás haciendo música popular. Estás haciendo música y, claro, para la generalidad. No, venía a hacer música culta, venía a hacer música, si es posible, más cercano al dodecafonismo y a las vanguardias. Y de hecho, por ejemplo, Nino Rota... Que perdona, ahí en el documental vi, y es un experimento, o sea, la experiencia en el sentido de música nueva de él es terrible, como que claro, tiene un costado que es... Tiene un costado que es impresionante. De hecho, por ejemplo, Nino Rota ha hecho conciertos enteros que son de los difíciles, no sí, de sí, los sí, sencillos. Sí, sí, que no. Son los que uno no conoce. Porque lo peor del caso es que uno los conoce solo bajo estas películas y no conoce toda la dimensión musical de esos artistas que son realmente, no es que compusieron con suerte algo para esto, al estilo de Lloyd Webber, ¿no? Es decir, sí, a ver, mire, no es que él compone solo esto y no sabe hacer otra cosa más que esto. Si sabe hacer esto de esta manera, es que sabe hacer mucho más. Sabe hacer otras cosas. Lo que pasa que en el caso de Morricone, lo que va contando es que él lo sentía con mucha culpa porque sí, tenía claro, una formación muy... Es más, hay una entrevista a su docente, a su mentor, así, su maestro, que dice como que que no dice que no es ético hacer música para el cine, pero como no se puede decir que es un músico el que hace música. Claro. Había esos conceptos. Sí, sí, y muy fuertes, porque imagínate un gurí que se forma desde chiquito, en conservatorio, etcétera, y tiene ciertos ideales, y de pronto ve que, bueno, esos ideales quedan un poco de lado, pero la gente que de alguna manera era de con la que buscaba la aprobación, le da la espalda. Eso. Y cosas como, por ejemplo, no llamar a un trompetista ni hacer nada para trompeta en los primeros años, claro, porque el padre era trompetista y él no quería, como quien dice, llamar a otro trompetista que no fuera el padre. Y llamar al padre era raro. Claro. Entonces dijo, nunca pude incursionar con el mundo de la trompeta, que él era trompetista, aparte Ennio Morricone, y decir, todo por no causarle malestar a su padre. Los oscuros secretos de cada uno, ¿no? Y cómo lo vive y cómo lo cuenta, en muchos momentos emocionándose mucho, porque un camino largo y sinuoso camino. Pero el de Carlos Núñez es este. Está bueno, pero un poco introduciéndonos en el programa de hoy, con este viaje norte, y se imagínense ahí las costas impresionantes de Galicia, y este tema, el oboe de Gabriel, pero en la voz de la gaita de Carlos Núñez. Bonita la versión, muy bonita la mezcla, los volúmenes, la forma de matizar y de insertar esos diferentes sonidos, pero sobre todo la tímbrica tiene una plasticidad, una dulzura que es bastante difícil de cuando uno piensa gaita. Piensa en una cosa más dura, más claro, ahí va, más violenta de alguna manera. Por eso me gustó también el traerlo, decir, bueno, es algo Morricone, como autor ya lo hemos escuchado. Entonces, pero no esto, y me fijaba ahora que el disco, este disco especialmente, se llama Cinema Domar. Claro. el cine del mar. Claro. Un poco eso que decías. Sí. Al aire libre, estar enfrente a esas costas de Galicia que tanto han inspirado tantas generaciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Que inspiraron también la avenida para acá. Sí, claro. De tantos otros, ¿no? Ahí está. Bueno, y seguimos del margen. Seguimos. Está en Galicia, seguimos. Se larga ahí. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Es uno de esos casos que, como las músicas que voy a usar me fueron sopladas. Sopladas desde lejos. Sopladas de Rumania. Ah. No son todas rumanas, pero alguien de Rumania, Florina, a quien le mandamos un saludo. Florina, mirá que nombre Florina, lindo. Qué lindo nombre. Que me envió mucho material. Entre ese material estaba uno que en principio uno diría, porque a veces intercambiábamos cosas así de mirá esto, me encontré esto. Un material que uno dice, ¿por qué yo lo desconocía? ¿No? ¿Por qué? Porque en principio es alguien que uno conoce. Sí. Es alguien que uno dice, ¿viste este tipo? ¡Qué genio! Sí. Pero claro, uno lo remite a los 3-4 temas que conoce. Claro. Y de pronto se da cuenta que todo lo que conoce y todo lo que cree del otro es un prejuicio uno encima de otro, ¿no? ¿Qué tema? Claro. ¿Qué tema? Y te diría, hoy cuando dijiste eso, hasta diríamos, la dejamos ahí, la dejamos picando, pero hasta lo que nosotros decimos el amor en sí, no tiene que ver con ver en otro, en otra, esos matices que otros no ven. O sea, poder ver esas lucecitas sí, que vos decís. Poder ver ese detalle que uno dice. Pero no todo el mundo ve esto. No, tenés que estar en algún. Por algún motivo te tiene que tocar y decir, uy, pero. Es más. Mirá esto. Es más, la misma persona. Vos le decís, ¿viste eso que hiciste ahí? No, y no tiene conciencia. Y no tiene idea. Claro. Y en este caso, también un poco esa cuestión de lo que decís, el redescubrir. Y que estaba ahí, yo durmiendo tranquilo. Y yo durmiendo tranquilo y pensé que yo sabía de qué estábamos hablando. No, y no sabía nada. No sabía nada. ¿No? Nació en Nueva Orleans, 1901, fallece en el 71. Es la trompeta más famosa de Estados Unidos. Solo hay. Falleció en el 71, nace Carlos Núñez en el 71. Ah, impresionante. Está todo coordinado. Don Satchmo, Louis Armstrong. ¿No? Y uno en principio tiene. De pie, estamos de pie. Cuando los Santos vienen marchando, más algunas cosas más. La película aquella de alta sociedad y alguna cosa más. Y uno dice, no, yo sé la música de. Y se debe estar riendo. Claro, es la música de esta. No, y se debe estar riendo. Totalmente. Porque se ríe todo el tiempo, supuestamente. Totalmente. Y vos decís, bueno, hay unas cosas más o menos estándares que uno cree saber de él. Y de pronto, alguien me presenta un tema que estaba en lo que yo realmente desconocía. ¿No? Es decir, a ver, él era un tipo que su familia no se dedicaba a la música. Y él empezó a entusiasmarse con el jazz en los desfiles que hacían en Nueva Orleans. Claro, pero claro, era pobre y no tenía cómo solventar eso. Nació en el 901, ¿te imaginas para un negro? En Nueva Orleans. En Nueva Orleans. ¿No? Es decir, estás un poquito al margen. Estás un poquito al margen. Bueno, ahí un vecino, un señor judío, le compró su primer trompeta. ¿El vecino a él? Sí. Ah, y de ahí en más se acabó. Pero ya viene el vecino, ¿no? El vecino, una contribución a la historia que nunca se habrá enterado, quizás. Nunca se imaginó que estaba cambiando la historia del jazz, incluso. ¿No? ¿Vas a comprar una trompeta? Sí. ¿Para quién es? ¿Para no, Luis, para el nene. Viste que a veces está triste porque no puede tocar la trompeta. Le voy a comprar una trompeta y. Sí. Capaz que la dejan dos días. Bueno, no fue así. Y Armstrong siempre tenía, parece, llevaba, dicen algunos, una cadenita que tenía, una cruz de David, aunque él no era judío. Ajá. Por este vecino. Ah, qué interesante, ¿no? Mirá. Él era. Era un agradecimiento. Un agradecimiento total. De hecho, mirá, pena que no saber el nombre porque todos deberíamos estar agradecidos con el vecino. Y no sabemos el nombre. No, yo no sé, capaz que anda por ahí, pero no pude encontrarlo. Qué bien. Entre esas cosas, bueno, él en verdad no solo no es judío, sino que es protestante. Y tuvo un montón de composiciones que están dedicadas, que son gospel, es decir, están dedicadas a la alabanza de Dios, claro, ¿no? Claro, o claro, de algunos elementos religiosos que de alguna manera hay que ensalzar o hay que, bueno, sí, que reflejan esa relación entre el individuo y la divinidad. Agradecimiento, oratoria. Exactamente. Y de escuela protestante también. Exactamente, porque él era protestante. Lo interesante es que uno no tiene muy en claro esta versión gospel de, o por lo menos tan enunciada, profundizadamente gospel de Armstrong. Y cuando él estaba en la orquesta de Cy Oliver, a Cy Oliver lo trajimos con una música que se llamaba Bien Hecho, una música potentísima, él registró este tema. Registró este tema que se llama Go Down Moses. Cuando Moisés bajó. ¿Ah? Sí, ahí está. Moisés viene bajando, una cosa así. Y lo que vamos a escuchar es la voz de Armstrong, que compuso este tema y que lo canta con la orquesta y el coro de la orquesta de Cy Oliver. Mira, y estamos, esto debe ser que será el año 20 y pico, por ahí. Yo no recuerdo acá. Pero, 57. Ah, ahí va, mirá. Está en 57, estamos muy cerca de lo que supuestamente es los 60 y todos conocemos y demás. Sí, y uno dice, che, yo no conocía. No digo que otra gente no lo conoce, seguramente sí. Pero más con sus orígenes. Claro, pero más con los propios orígenes de él, que uno dice, che, pero yo no tenía este tema, ni esta fuerza de este tema. Claro. Bien, ahí uno se desasna un poquito y si a alguien le sirve, o lo vuelve a escuchar porque ya lo conocía, o por lo menos también conoce ahora este otro tema, esta otra faceta de Louis Armstrong. ¿Y qué laberintos? Hoy que en un momento comentaste. Sí, porque estábamos conversando. Estuvimos hablando de laberintos en otro momento, antes de grabar. ¿Y qué laberintos hay en el margen? Que en el tema anterior venimos de toda la relación que tenía la trompeta entre Ennio y su padre. Totalmente. ¿No? Y ahora viene otra trompeta. Ahora viene otra trompeta que en realidad. Que fue regalada, que fue como un hallazgo. Pero que une a dos hombres de una manera muy especial. Muy especial. Este vecino y Louis Armstrong, estamos hablando de una unión de por vida. De por vida. De hecho, el agradecimiento de él fue de por vida. Sí. Porque, claro, no solo le permitió ser quien era, sino que le permitió dedicarse a lo que él quería. Y aparte, encantador que sea de gente de procedencia y culturales tan diferentes. Que no tiene nada que ver. Que no saca ninguna ventaja de eso. Un afro y un judío. Totalmente. O sea, es impresionante. Y obviamente, este tema tiene que ver con la tradición judaica. Claro, ¿no? Claro. Moisés. Sí, bueno, Moisés, bajando Moisés. ¿No? Claro. Aparte, no te lo imaginás a Armstrong en ese juego. Bueno. Bajando Yemanjá. Algo que tiene que ver con los alguna orillá, mitología. No sé. De Nueva Orleans o por ahí. Estamos bobeando, pero más de la tradición hasta Cajún, digo, que uno dice, por bueno, ejemplo, va claro. más por ahí. No, acá lo tienen cantando este tema, que es cuando Moisés bajaba, o Go Down Moses, Moisés bajando, en la voz de él y con una fuerza ese coro, esa orquesta. Ya mismo vas a escucharlo, ya mismo. Año 57. Go Down Moses, way down in Egypt land, tell Pharaoh to let my people. So hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaoh. people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. El margen, ¿eh? ¿Cómo arrancó? Impresionante. ¿Cómo arrancó el margen? ¡Apa! ¡Qué temazo! O sea, primero, el tema, uno puede decir, le puede gustar menos, más, pero no es que sea tan espectacular el tema. ¿Cómo está interpretado y la...? No tiene ninguna espectacularidad en términos de destreza, pero... particular, ni de los cantantes, ni de los músicos. Hacen básicamente lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que la unión de todo la eso... La unión de todo y con la de la manera que lo hacen... Es como hacer esos postres con tres ingredientes. No, tres ingredientes. ¿Qué tiene de raro? Bueno, probalo. ¿Qué tiene de raro el flan? Claro. ¿Viste? ¡Apa, probalo! Pero bueno. Lo hizo... lo hace impresionante. Decíamos, al final aparece esa trompeta que te mueve las entrañas. Sí, ¿no? Te mueve los dientes. Y, pero todo está bárbaro. Y eso, Louis Armstrong, si no lo reconocieras por el timbre de voz, decís, esto no lo ubico con él, digamos. Claro. Pero bueno, uno tiene también historias que que la industria le proporcionó y son muy buenas, son muy lindas, pero también evitan que uno conozca otras cosas por lo general. De hecho, cuando me llegó el tema, veníamos intercambiando cosas que realmente yo desconocía, cuando me mandó eso yo dije, pero Armstrong, yo Armstrong conozco. Y aparte... Hasta que lo escuché y dije, no, tenés razón, no conozco nada. Esto no lo conocía y seguramente desconozco mucho más. No. Y aparte, dijiste que te lo enviaron de Rumania. De Rumania. Fíjate que carambola a dos bandas, paf, ¿no? Paf, paf, sí. Y llegó ahí. Y tengo otro que es más carambola. Esa sí que es carambola. Raro. Pum, pum. Y digo, pero la pelota iba para otro lado. Sí, sí, iba. ¿A dónde? ¿Cómo llegó ahí? ¿A dónde vamos ahora? Y la pelota sigue pegando en las bandas y se va a Suecia. A Suecia. Pero primero está encantados con esto que decimos. Venimos comentando en el avión, aparte, no sé si es un avión o una nave un poco más alto. Tipo. Vamos más que a 10.000 metros y de repente el comentario es ¿viste lo que estaba haciendo Armstrong en el año 57? Yo no me lo imaginaba. Y entre ese comentario viene, llegamos a Suecia y hay una mujer. ¿Y en qué año llegamos? Y esto es. totalmente contemporáneo. La última década. Hace un rato. Sí, vamos a escuchar un tema que es de un disco del 2010, creo, 2009. Está, sí, 2009-2010. Un proyecto que se llama Fever Ray en el proyecto. Pero el proyecto es de una solista que se llama Karin Dreijer, lo voy a decir como puedo, el sueco. Uh-huh. Karin Dreijer Andersson. Karin Dreijer Andersson. Es un artista bastante particular con en cuanto a que de alguna forma incursiona músicas que serían como bandas sonoras para una película de terror, suspenso terror. Es un poco ese es su métier. Ahí va. Y se ha caracterizado por eso. En un momento determinado se larga a hacer su carrera solista llamándole Fever Ray a su Fever Ray es un rayo de fiebre o algo así. Algo así está, que es el nombre de su proyecto. Uh-huh. En realidad es ella solista con máquinas, con determinadas cosas, y surge este tema que yo hago mi confesión acá, que yo lo conocí a través de una serie. Claro. Lo que pasa es que fui a buscarlo porque mi memoria también quedó. La serie la vi hace como 2 años. Pero la serie se llama Vikingos. Ah, sí, claro. La serie Vikingos. Para la serie Vikingos es como mandada a ser, claro, dentro de ese mundo nórdico, el Valhalla y todo eso, y un poco oscuro para nosotros, claro, en el sentido para nuestra visión cultural. Bueno, que está siempre en un enfrentamiento cristianismo, sí, sí, mundo nórdico y todo el Valhalla de sus dioses. Pero en el siglo V, por ahí, siglo V de esta era. Pero esta mujer va mucho más allá de todo eso. Por algo, ese tema quedó como anillo. Sí, queda sonando aparte, ¿no? Es como Como música de Ennio, ¿no? Queda sonando aparte. Digamos. Sí, es como que la serie fue hecha para eso. Exacto. Para ese tema. Parece que no hacen música para series o películas, parece que les hacen la película para las músicas. Y ya vamos al tema. A una cosa que vos muchas veces, ¿te acordás? Lo has dicho y lo hemos comentado acá en el margen. A veces un instrumento hace una música. ¿Qué queremos decir? Que un instrumento tiene determinadas características y genera una forma. Una forma de tocar, forma de organizar los sonidos. Claro, que ya genera una música que capaz que con otro instrumento no lo tocas. Uno hace otra cosa. Otra cosa. Y la voz humana es como mandada a hacer en ese sentido. Decimos instrumento y suena un instrumento. Sí, es un duende que aparece. Cosas que pasan. Es un duende que pasa por acá, por el margen, y saluda. Tocando su... Es como una pequeña guitarrilla. Como un rasgueo, ¿no? Es un rasgueo de una guitarra que ahí está. Y bueno, en ese caso, hace este tema Karin Dreijer. Y bueno, vamos a escucharlo primero. Y ustedes van a decir, a ver qué voz tiene, no sé qué. Ustedes escuchen, ¿qué es lo que hace? Va a sonar como la voz de un dragón, la voz de ella. Una voz no solo masculina, podría ser, en todo caso, sino una voz, diríamos, de el inframundo. No es la voz de la mujer que estamos viendo ahora en una foto acá. Es una buena interpretación sobre algo en particular. Y máquinas de por medio que las utiliza todo el tiempo. Octavadores. Habíamos tenido la música de Dark. Esta mujer, la danesa, Agnes Obel. Exactamente. Que también hace distorsiones de su voz, sí. Y que da un clima muy particular. Y generado mujeres, me parece, en este tiempo muy interesante, porque son las mujeres que se espera que canten con su voz femenina, entre comillas. Pero con esa voz prístina de soprano, un tono encantador. Mirá cómo canta la nena, ¿no? Cómo canta la nena y la nena te sale con esto. Con esto. Mirá lo que hizo la nena, mirá qué bien canta. Y después se ríe como si fuera una quinceañera. Exacto. Digo, porque para ella es el juego. Es el juego de Fever Ray, que en realidad es Karin Dreijer componiendo de esta manera e interpretando. Después vamos con los detalles técnicos. Sí. Thank you. me encanta la gente que toma riesgos y que juega. No que chivea, ojo, son no, cosas claro, diferentes. Claro, claro. ¿No? Es decir, no es tomado irresponsablemente. Es un juego comprometido con el logro de cierta sonoridad, de cierto estilo, de decir ciertas emociones de cierta manera, ¿no? Y eso es lo que efectivamente aparece ahí transmitido con toda esa parafernalia de sintetizadores, de pedales de voz, etcétera. Yo recuerdo que el primer pedal que vi, era adolescente, y era de la Nuca. Ah, no. Del grupo de la Nuca. Exacto. Como la banda de la Nuca. No, buena banda. Era una banda que tenía una particularidad, y es que no es que hacían un corte, sino que se iban a descansar de a uno y quedaban los otros cuatro improvisando. Ah, no me acuerdo, el espectáculo. No, exacto, en el Estela. Una monstruosidad. En el Estela Italia. Sí, sí, con el Coquito cuando quedó Coco Fernández, que siempre lo estamos... Y uno de ellos con el pedal de voz hizo... impresionante lo que hizo. Y de alguna forma me retrataría de aquella prehistoria de los pedales a... esta parafernalia de máquinas que logra esto. Alguien puede decir, no, esto no es música, un músico es el que toca. Creo que en el fondo se adivina una cosa bastante antigua en cuanto a decir, una forma de hacer música bastante tradicional, de esas zonas, ¿no? Estamos hablando del mundo, ella es sueca. Sueca, del mundo nórdico. Nórdico. Y además creo que lo importante es no tanto fijarse o empezar a hacer discriminaciones por... si esto se hizo en un piano o no, sino más bien por lo que logra, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Claro, y realmente lo que hace es... Eso es clave, ¿viste? Y clave cuando decís, no importa si necesito 33 horas para hacer esto o 2 minutos. Exacto. Ese es otro tema del resultado. Si vos decís, no, porque esto estuvo un año haciéndolo, bueno, pero... Pero el resultado no tiene nada que uno diga, pero la propuesta ¿cuál es? A él no le cuesta nada hacerlo. Exacto, bueno, seguramente a Mozart no le costaba mucho hacer sus obras, y claro. Y uno era exasperante. Exasperante. Era exasperante, ¿no? Porque en la misma película cuando se hizo está mostrada esa faceta. No, se pudo hacerle algunas variantes a una obra que había hecho un príncipe de aquel momento. Sí, sí, ¿no? y que él solo la escuchó. Él digamos, solo la escuchó, ¿no? Se le mostraron en el momento. Se le mostró en el momento y dijo, esperá, mirá esto. Mirá, y se pone a jugar con la obra al autor, en realidad, mejor dicho, perdón, era de Salieri la obra. La obra de Salieri. Hay un príncipe ahí que está encantado, o el rey creo que es que está encantado con lo que está haciendo Mozart. Y Salieri... carga todo el veneno que puede. Pero aparte, esos personajes son míticos dentro de cada uno de nosotros. Y además es razonable. Es decir, te entiendo, Salieri. Pero yo te iba a decir, todos llevamos un Salieri adentro y en el mejor de los casos, un duende de esos que aparece en general afuera que te dice, mirá que vos no sos tan especial. Claro, mirá que está bueno, pero mirá todo lo que podrías haber hecho. Pero aparte no lo hace... por maldad ni nada, sino que por su propio brillo. Está jugando y le dice, mirá esto, ¿por qué no vas por acá? Por su propio brillo. Porque no puedo ir por ahí, claro. Viste que en las canchas de fútbol eso, ahora ya hay, me parece que otra cultura más, sobre todo el fútbol profesional, que se ha perdido un poco esa impronta de decir, no puede jugar tan bien este tipo, cuando en una cancha se toma como... ponele, como que Maradona Scaloni o todo eso, o Pelé, te estaban sobrando por su propia... Lo que hacía Ronaldinho en la Ronaldinho cancha. Ronaldinho y... No, decís, es imposible agarrarte, es imposible saber dónde está la pelota. Te veo y no puedo hacer nada, ya está. Yo eso no puedo hacer. El otro día me lo decía con respecto a Messi, decir, parece que está caminando en la cancha. Claro, pero parece Maradona... Parece que está caminando. Era un tipo que si uno mira los videos... Maradona. Lo raro, lo que primero llama la atención es un tipo que corre a toda velocidad y que la pelota no se despega más de 2 centímetros de su pie. Yo creo que la pelota la es un... No, cuando dicen atada al pie. Claro, vos decís, pero a ver, ¿nunca se te va? ¿Nunca se te va? No, decís, no. Sí, sí, claro, a veces se le iba... Pero tiene grandes corridas con la pelota al pie. Y vos decís... Bueno, está, no puedo. Hay un video especialmente, una recopilación que hicieron sobre, que me parece conmovedora para un latinoamericano, para nosotros que somos latinoamericanos, que es los defensas europeos, que son los ranchos de aquellos, diríamos que son los bungalows, en el sentido suizo, sería. Y tratando de pararlo a patada limpia. Claro. Y ni así. Y pero le estamos hablando, como decís, ay, zafa, nadie le pegaba una buena patada. No, pues. Le pegaba mil. Mil, pero generalmente zafa las patadas. Porque también tiene. ¿Cómo va saltando entre medio de las chuzas? No, no. Pero me acuerdo de algunos que decían de Messi, algunos compañeros que decían, cuando practicamos, yo sé lo que él hace. Y yo así sé, no lo puedo parar. No lo puedo parar. Yo sé que va a ser la misma. Yo sé que va a ser eso, pero no lo puedo parar. Bueno. Decían también de Garrincha eso, que Garrincha sabían la moña que iba a hacer y la hacía. No, era imposible. Otra vez lo hace. Pero bueno. Bueno, estamos hablando un poquito de todo. Un poquito de todo. Nos vamos ahora a otro lugar raro para nosotros. Que también tiene algo. Se conecta con este tono de voz del dragón. Sí, porque hay en algunas tradiciones lo que se llama a veces canto de garganta, que es un canto muy profundo, pero que implica una modificación en la laringe, la faringe, la forma de poner la boca, el resonado, y logran hacer entre dos y a veces hasta tres notas a la vez. Estamos hablando de una música, una forma de cantar muy oscura, porque es muy baja, que se hace generalmente en Mongolia. Y allí se utiliza esa voz como voz de cuna, para canciones de cuna. Que uno diría, el nene se te aterroriza. Sí, es un canto de guerra, ponele. No, se te aterroriza el nene. No. El nene duerme tranquilísimo. Este es un grupo de Ulán Bator, la capital de Mongolia. Ulán Bator. Y ellos tienen un instrumento que se llama Morin Kugur, que es un instrumento de dos cuerdas, parecido al Sugaru Yamisen que tuvimos de los hermanos Yoshida. Sí. Japón, ¿no? De Japón, ¿no? Japón. Y este es un instrumento de madera, entonces tiene un resonado más oscuro y más fuerte. Y lo que ellos hacen, aunque hablé mucho de tradición, es rock. O por lo menos una mezcla de algo más arroquesado, digamos, y esas tradiciones. Que sería bueno un día en el Margen Sonoro hacer una especie de compendio de a qué le llamamos rock. ¿A qué le llamamos? Porque hay tanto cuestión de que decimos el rock. En verdad es como muy difuso y complejo. Esta música, ellos la llaman Hunur, por el tipo de canto, el tipo de instrumentos, rock. Mirá. Hunur rock. Hunur, escrito H-U-N-N-U. Así que ellos se pusieron de Who. De Who. ¿No? D-T-H-E-H-U. De Who, que de alguna manera es una broma, al grupo británico. Sí, británico y tal. Al autor de Tommy. Exacto. The Wall. De todo, la ópera Tommy. Sí, la ópera Tommy es impresionante. Un muchacho ciego que se hace rey del pinball. Es impresionante. Lo que ellos van a hacer acá es un tema que se llama Yuve Yuve Yu, con Y, U, B, Y, sí, U, B, sí, corta, sí. E, otra vez Yuve y después Yu, Y, U, que se llama algo así como qué extraño. Es el nombre. Y sin duda la letra tiene una fuerte reivindicación de la cultura mongola, ¿no? Es decir, qué raro que no cantemos nuestras canciones, qué raro que no cantemos así y que solo cantemos rock en inglés. ¿No? Hay toda una defensa y una recuperación. Porque hasta en la propia voz, cuando salen varias melodías, están sonidos, no sé si melodías, que sale es como metamensajes, ¿no? O sea, exactamente. Estamos haciendo esto, pero en realidad estamos diciendo, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos incorporando cosas que nos interesan, porque también tenemos el derecho a incorporarlas, y porque no tenemos por qué caer en siempre hacer la misma música tradicional, tal cual, como si claro, fuéramos, claro. Bueno, no, ustedes quédense en la Edad de Piedra, que así están bien. No, mire, cierta, la música en general es una especie de bien cultural y por lo tanto un derecho de quien sea hacer lo que sea. Sí. No, no es que el rock le pertenece a ciertas tradiciones. Claro, claro. No, pero también lo vamos a hacer desde estos lugares, ¿ah? Con estas características. Un tema hiper contemporáneo. Hiper contemporáneo, ¿no? Hiper problemático por la industria, por lo que eso implica, porque eso habilita llegadas o no a mercados. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Cómo seguimos siendo nosotros saliendo a la calle principal? Porque exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar este tema de esta banda mongola de Who que se llama Yube Yube Yu. Thank you. Vino acá un mensajero a la puerta del Margen Sonoro. Llegan noticias de Ulan Bator. De Ulan Bator. ¿Quién iba a imaginar, no? Pero cuando... de hecho, uno dice rock en Mongolia. ¿En Mongolia? ¿Qué te parece? Fui el último en enterarme. Porque dado los prejuicios que uno tiene... bueno, sí, capaz que algo hacen, pero... No, hecho con total... y con un clip súper bien realizado. Es impresionante. Con una producción... Ojo, me parece aparte con una calidad en cuanto a decir, de no querer hacer más de lo que ellos se nota que quieren hacer. Exacto. Que es simple, pero contundente. Pero contundente, realmente es impresionante. Donde hay muchos ingredientes que... traspasan los siglos, porque se, hay ves instrumentos, formas de cantar que son de la tradición, pero están puestas o combinadas con otras cosas que realmente las hacen muy atractivas, con un paisaje que me parece que refleja eso, por lo menos ahí sí, en nuestro imaginario, que es una estepa, ¿no? Sí, totalmente, es una estepa completamente árida y pero bellísima también. No, realmente así que en mi casillero faltaba rock de Mongolia. Y cuando estábamos poniendo The Who, decir, ¿cuál The Who? Cuando me dijeron, poné algo de The Who, ¿qué? ¿Qué ¿cuál? The Who? Pero espera que te pongo esto. ¡Pac! Y ahí va música ¿cuál? Mongolia. Decir, pero esto no es de The Who. ¿De cuál me estás hablando? No, sí. Pero escuchá esto. Escuchá. ¿Qué? No, bueno, bien me parece que el Margen viene cumpliendo en el programa de hoy. Viajar por venimos de Suecia, una Suecia que no conocemos tampoco, una Mongolia que no conocemos, pero pasa a ser parte, después que termine el programa de hoy, uno ya lo incorpora, ya dice, mira. Me dicen esto... Mongolia, y para mí ya uno, Mongolia es otra cosa. Tengo alguien, mira. Es otra cosa. Me dicen Louis Armstrong, ya es otro. Es otro, no es el mismo Louis Armstrong que yo conocí Suecia, antes de escuchar eso. La Suecia de ABBA, sí. Sí, pero, claro que sí. Otro. Pero ojo, hay bastante más. Bueno, realmente, y aparte está muy acertado el clip, lo digo con todo así, solo como la primera impresión. Cuando empieza una cuestión cotidiana, que suena un despertador, sí, que está comiendo el tipo pop, una cosa así, y está viendo un partido de fútbol de algo bien globalizado como el fútbol actual. El fútbol actual, y básicamente creo que es de la Premier League, porque sí, la traducción es en inglés, pero del inglés. De la liga inglesa, capaz, ponele, ¿no? Exacto. Pero aparece ese contraste. No, bien, bien. Y bueno, y hablando de contraste, vamos a hacer un pequeño contraste en esta banda sonando... duro, pero a su vez con esa calidez también de toda su tradición, a una mujer nacida, hoy empezamos con el año 71, porque era el año de nacimiento de Carlos Núñez, exacto, el gaitero, que también venimos de ahí, de una Galicia también, no desconocida, pero no poco conocida para nosotros, y nacido en el año 71. También nacida en el año 71 es esta mujer, que básicamente... ha basado su carrera en un lugar que se llama Uruguay. Son de la misma generación, digamos. Y yo creo que ahí hay que ir viendo, pero en el 71, año que fallecía Louis Armstrong. Sí, sí. Yo sé que eso no es que quiera decir nada en especial, no, pero no, son... Pero da unos marcos generales. De épocas. Estamos hablando de que creció todo en dictadura, que tuvo toda su infancia en dictadura. Por ejemplo, en fin. Uruguaya y para presentarla, simplemente sin decir el nombre, en general ella se ha dedicado a la interpretación. Ajá. Le ha ido muy bien con eso. Y hay sus discos, por eso quería llegar acá de forma aceptada. Por ejemplo, sus discos tienen una lógica en los nombres que, por ejemplo, dicen así. El primer disco que lo editó en el 2006 se llama Soy Sola. El segundo disco, 2009, Soy Pecadora. Tercer disco del 2013, Soy Otra. Es como un confesionario, digamos. Soy Sola, Soy Pecadora, Soy Otra. Bueno, no simplemente porque hay mucho más, ¿no? Para decir de ella, que es Ana Prada. Claro. Ana Prada, una de esas, no sé, intérpretes contemporánea completamente, una mujer de 50 años ahora, sí. Que está en plena vigencia, y de repente vos decís, ah, en Uruguay, ¿qué me podés mandar? Como decías, está, mirá, podés escuchar esto, esto, esto, lo otro, pero podés escuchar a Ana Prada. En este caso, haciendo también a un compositor contemporáneo como Cabrera, Fernando Cabrera, pero dándole su impronta muy personal, un tema que en realidad Cabrera prácticamente nunca tocó, creo. Y el tema dura un minuto, creo que medio, una cosa así. Y primero vamos a escucharlo y ver qué hace en ese minuto. Dale un minuto y medio a esta muchacha. A ver qué hace. A ver qué hace. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Y tu dulzura distante. Y tu dulzura distante. Bueno, el margen, el tema que no habíamos dicho el nombre se llama Dulzura Distante. Ahí está. Y realmente le das un minuto y poco. Y 2 minutos fue, me fijaba. Sí, sí, 2 minutitos. ¿Cuánto se necesita para hacer una canción que impacte, que sea linda? Eso no tiene medida. Y no necesita 5, 7 minutos. Por lo general, la otra vez miraba unos discos de D'Arienzo. Y al comienzo eran 2 minutos, 2 minutos 30. Ya sobre el final eran 4 minutos, 4 minutos. Porque la industria empieza como a cambiar los márgenes en que uno tiene que hacer cosas, ¿no? Y a veces hacerle como estas trampitas a lo común, a lo esperado, tiene esa cosa de mostrar que a veces con menos hago mucho más que si yo estuviera 5 minutos con una canción. Y realmente lo que hace... La duración, sí, tiene que ver. No, y en un momento aparece la tímbrica ahí, creo que canta Cabrera también con ella. Sí, un momento breve. Pero está, especialmente centrando, porque el caso de Cabrera ha estado en otros momentos del programa, en el caso de eso, de una mujer que por estas latitudes... no así como escuchamos hoy a la sueca transformando su, sino que haciendo una cosa bastante tradicional. Sí, sí. Quizá con unas armonías no con unas armonías no tan tradicionales y con otro y color, pero también dando un perfil de algo que tiene que ver con una forma de decir, bueno, como la gente en Ulan Bator, claro. Nosotros nos plantamos ante de esta manera. Desde acá podemos ser de esta manera en un par de minutos. De un lugar que se llama Uruguay. Exactamente. Se podría decir el Río de la Plata, porque se habla de la milonga, el grillerío distante. Me gusta. El grillerío distante. Me encanta. Precioso. Eso me parece que está bárbaro. Precioso. ¿No? Y bueno, Y el grillerío, siempre está el grillerío distante, que es un poco, me hace acordar aquello de Machado de a distinguir me paro las voces de los solistas de alguna claro. manera, y escucho entre todos los ecos, entre las voces una. Claro. Algo de, y habla de los grillos. Algo de ese. De los desdeño los coros de grillos que cantan a la luna, los tenores huecos, dice, y entre todas las voces, una. Estaría bueno, ese puede ser un sueño de la globalización, ¿no? Es decir, mantener esa identidad a pesar de la multitud, ¿no? Exacto. Lo teníamos ahí con Mana Prada, lo teníamos con estos mongoles que también hacían lo suyo, claro, a su manera, ¿no? Claro, claro. De hecho, quizás lo que más nos convoca en el margen es eso, es como las identidades y los juegos de identidades, no de identidades que se cierran al mundo, sino que aún abiertas al mundo logran hacer las cosas de otra manera y poner con los mismos ingredientes, con lo que uno solo haría una ensaladita, hacer algo que, bueno, cambia de lugar las cosas y pone los sabores en otro lado. Y nada, y ahora sí, me voy a ir a un grupo rumano que se llama en verdad Trupa Hara, Trupa H. Hara, y este tema ellos se presentan como Hara y Tamango. En verdad Tamango va a participar levemente, va solo a pronunciar unas frases. Tamango era un rumano que se hacía llamar Tamango de Alejandría y que... ¿Ya estuvo en el margen? No. Ah, ¿no? Y que fue, digamos, era un artista callejero, un gitano, que tocaba música con unas cucharitas. Y de pronto un canal de televisión hizo una nota, eso le empezó a dar algo de popularidad, un tipo que murió en condiciones bastante, no solo de pobreza, sino bastante problemáticas, pero que de alguna manera era como muy querido, ¿no? Era como Fosforito acá. Sí, sí, momento, claro, ¿no? Estaríamos hablando de, ya pasa a ser un ícono de la cultura. Exacto, y de hecho hubo un músico que en verdad era un cineasta, que lo llevó con otros músicos y que hicieron un proyecto bien interesante que en algún momento vamos a traer, muy interesante, donde hacen una música gitana, pero electrónica, pero muy particular. No se parece a lo que esto ya habíamos visto. ¿Es la capital de Bucarest? Esto es en la capital de... Estamos viendo Bucarest. De Rumanía, sí. Bucarest. Y, bueno... Lo que va a hacer este grupo, que generalmente hace rock, pero desde la tradición gitana, es convocarlo para grabar un tema. De hecho, él graba aparte, digamos, ya estaba en las últimas etapas, no en las peores, pero ya no tenía la ductilidad. Una vida complicada, una vida de vivir en la calle, ¿no? Es decir, estamos hablando de eso. Y lo que vamos a escuchar es a Trupa Hara y Tamango en un tema que se llama Muro Yavo. Muro Yavo, Muro Yavo, tengo un stick con miel. Se te huites. pentru a publico a dai România. Aguila Barma, Chartamango e Jara. Moroi lojane de cana de la Dumadel, te va dința țică ve. Șucar zan muro ceau, tu zan muro bugiarimo, că mi da joilo. Bueno, ¿qué programa hoy hemos tenido? Todavía nos quedan unos minutos. Con cosas tan diversas y que cierra con Muno Yadó, ¿no? Muno Yadó, Yadó, en Bucarest o en Rumania, la capital de Rumania, con una tradición muy ayornada, muy en contacto con otras culturas, los gitanos que tantas veces ha estado a través de distintas naciones, ¿no? Sí, sí, porque recordemos que los gitanos son casi como los nómades de Europa, que se supone vienen de la India, es decir, hay por lo menos algunos orígenes que los remontan a la India. Estaba leyendo la otra vez que se dispersan a lo largo. Tampoco el nombre ese, el Shipshian, el que se pensaba que eran egipcios. Exacto. Hace siglos, ¿no? O sea, hace siglos, sí, pero sí. Pero una unión de lo egipcio y lo. Y decir, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? No, pero son de acá. No son de son acá. Son raros, no son de acá. Pero en esa tradición, por ejemplo, en lo musical, se une mucho más con la India que con otra cosa. Es que muchas veces se une mucho más. Uno ve los instrumentos, ve las sonoridades y dice, sí, es muy posible, porque parecería, por lo que uno escucha, que tiene algo. Por ejemplo, este tema podría estar en, ¿cómo es que se llama? En la película de Hollywood. De Bollywood. De Bollywood. Sí. Podría estar, ¿no? Me enteré el otro día, gracias a la gente que me escribe de otros lados, sí, que no solo hay Bollywood. Hay muchos más, porque cada uno de esos nombres viene de industrias del cine según la lengua en que se hace cine. Sí, sí. No, estamos hablando del Shant, es claro, el gigante de la India, ¿no? Totalmente, con lo cual hay muchas lenguas, muchas etnias. Y cada una de alguna manera tiene su propia industria. Su propia industria. ¡Apa! ¿Dónde? ¿Para dónde vas? Voy para allá. No, eso es un mundo que a nosotros, desde acá, que somos chiquitos, es muy que difícil. Además tenemos la horrorosa, la ignominiosa tradición de haber exterminado a los aborígenes de nuestro país, claro, ¿no? Sí, sí, sí, a sí, los charrúas, a los indios, digamos. Nuestros alcipuedes. Exactamente. Y digo nuestro porque está en nuestra historia. Porque está en nuestra historia, porque forma parte del ADN, ¿no? Es decir, más sí, allá sí, que uno lo quiera mantener o no, no es si uno se pone en favor o no, es que hay algunas cosas por las que no hemos pasado, como han pasado otros países, hay algunas cosas en las que no tenemos ciertas tradiciones, porque ocurrió ese episodio, ¿no? Y bueno, esta gente, los gitanos también forman parte de grupos siempre relegados, ¿no? Es decir, uno a veces piensa en los gitanos y piensa que toda Rumania es gitana. No. No, no, no. La mayoría de la música rumana no es gitana. La mayoría de la música rumana no se encuentra siempre con los gitanos. Y los gitanos forman una etnia que sin duda está muy extendida, que sin duda tiene una impronta cultural fuerte, reconocible ampliamente, pero también implica sectores marginados. Mirá, me hiciste acordar una cosa ahora que viene totalmente al caso, que hace unos 10, más de 10 años, 15 años quizás, trabajé para un trabajito, para un video, ¿verdad? Porque él vino a ser en realidad lo que llaman un colorista, ¿verdad? Uh-huh. Colorista es solo trabajar el color del video y pasó por casa para trabajar en la computadora. y era hijo de rumanos, era rumano de nacimiento. Claro. Y él había venido porque la madre fue la que trajo varias cosas, varias de esos sistemas de rejuvenecimiento, belleza y todo para el hotel argentino de Piriápolis. Su tierra adoptiva era Piriápolis en realidad. Pero él me contó bastantes cosas de Rumania. Y una de las cosas que decía era esto que estás ahora comentando de por Rumania en la historia pasó cuanto loco suelto andaba por Europa. Claro. Y generó una cultura que es muy árida, o sea, por un lado, pero muy diversa, por todo lo que... Muy árida en el sentido que él decía, es muy propensa a como ha pasado también en Sicilia, a estar a la defensiva de no creer en nada. Porque por ahí pasaba... No, son... Son tierras muy... Claro, son culturas que han estado permanentemente invadidas. Invadidas, si quiere, agredidas. ¿No? Donde había grupos de todo tipo, no con la intención de agredir, no con la intención de dominar, pero sí que pasaban por ahí. Y claro, también se genera cierta como instinto de protección, de exacerbar la protección. Porque efectivamente uno está siempre transitado. Hay algunas ciudades, uno eso lo ve, por ejemplo, cuando se piensa en Barcelona y los catalanes están cerrados, y uno dice, bueno, sí, si vos tenés una ciudad como Barcelona y tenés una cultura que ha estado permanentemente cruzada por otras culturas, claro, es razonable, claro, que te cierres, claro, un poco. Claro, es razonable, claro, que seas un poco... arisco de más, ¿no? Y, sí, y sí, sí, recordemos, sí, que toda la zona de los Balcanes, todo ahí es un pasaje permanente, ¿no? Pasaje permanente. Y ahora poníamos el ejemplo un poco que ese sí, el de Sicilia. Fíjate que el sur de la Italia, que ya en época de los romanos era los cartagineses y los romanos estaban en plena pugna de... Exacto. Y vos decís, bueno, de ahí surgieron los... Esa cuestión de no querer, es decir, el surgimiento de la mafia. Sí, la cosa nuestra. Y la cosa es decir, bueno, y en el fondo tiene una lógica de decir, bueno, sí, pero escúchame, no podemos creer en este, en el otro. Y tenía una lógica, sí, de protección de los nuestros. Protección de los nuestros. Y de separar los nuestros y los, claro, otros. Claro. Por eso cuando hurgás un poco en la historia decís, no sé, malo, bueno, depende con el cristal que lo mire. Sí, sí, uno puede tener todas las... los juicios morales que quieras sobre algunos actos, etcétera, pero otra cosa es si eso es pura locura o si efectivamente queda explicado a partir de, bueno, la compleja historia de esos lugares, ¿no? De esos lugares. Bueno, y el margen de nuevamente se regocija en poder recibir o visitar, no sé bien cómo es la cosa, creo que es para los dos para lados. Para los lados, sí. De distintas épocas a través de su música. La, okay, música que a veces es contemporánea, a veces va muy atrás. No tenemos, lamentablemente, cintas de hace 10 siglos, pero sí podemos tener algunos equipos, un wifi que nos dirija a recrear de alguna forma esa, sí, música. Sí. O por lo menos a llegarnos a las culturas que tratan de recrear o tratan de recoger esas raíces. Y eso nos permite una puerta de entrada, algo así como aquel personaje de las puertitas del señor López, ¿no? Que había una puertita y era como otro mundo. Bueno, para nosotros pasa lo mismo con las canciones. Sí, sí. Y nada. Y vamos a seguir en este juego, así que los invitamos al próximo programa, donde vamos también a tener un poco de todo en esta Enterprise Cambalache que tiene la Biblia y el calefón, y nunca mejor dicho, porque hoy hemos tenido gospel y hemos tenido gitanos y hemos tenido suecos que hacen cosas que no parece la tradición que uno más conoce de la cultura sueca, y convengamos que desde acá conocemos poco y nada. Nos quedamos con ABBA y pocas cosas más. Uno tiene esos mojones en la memoria de cómo reconoce ciertos lugares y cómo también la reconstrucción que uno hace es una reconstrucción generalmente llena de prejuicios, de información por la mitad, de completar pedazos coloreando mal, por donde uno tendría que mirar mejor. Pero bueno. Y bueno, y con esa vibración, porque de alguna forma lo escuché no hace mucho y me parece que sintetiza mucho de lo que a veces hablábamos y todo. Me gustó mucho escucharlo de esa manera, que cómo una cierta inteligencia puede ser a la cual uno puede por lo menos admirar en los demás cuando sucede, que es poder ver los matices. O sea, si uno ve las formas de una manera muy que reduce las sombreados, las sombritas, las lucecitas, probablemente vea que como que un cuadrado es igual que un cubo, y un cubo y un cuadrado son lo mismo. Pero cuando uno se queda demasiado en casa, cree que todo el mundo es igual. Viste que los chinos son todos iguales. Claro, esto será más o menos parecido. Y los demás tendrán más o menos estas costumbres. Mirá que otra cosa van a tener. Y después uno descubre que las cosas son un poco más diversas y que en esa diversidad es que se juega precisamente la riqueza. La riqueza. Hay una complejidad que empieza. Y ahí va la cuestión de. Qué bueno que está, y qué bueno también traducirle a veces cuando estás hablando con gente a veces muy joven, de tenemos como la impresión de que esa complejidad nos hace un poco mejores. Claro. Nos hace un poco mejores primero en el sentido de no tomarse tan en serio las opiniones de uno, pero además, sentido de mi mapa empieza a ser más grande. Empieza a ser mi más grande. Mi mapa empieza a ser de otra forma. Y empiezo a disfrutar de otra manera todo. Exactamente. Porque todo. Y habría que decirle a los muchachos, yo si fuera, dirigiría a un área de la cultura, diría, hay que transmitirle también a los muchachos en el sentido de general, varones, mujeres, lo que. Que también uno puede ser un ser mucho más rico para el amor, en el sentido, puede ser un tipo mucho más interesante y disfrutar mucho más de ese viaje. Entonces vos decís, ¿cómo te quedaste escuchando ese disco toda la tarde? Solo ese disco. Habiendo tanto. Está bien, a veces uno tiene ganas de escuchar un disco. El problema es cuando todos los días tiene ganas de escuchar el mismo disco. Sí, ¿no? Eso ya es problemático. Por supuesto. Así que nosotros. Bueno, y nos podemos redescubrir entre todos los que estamos. De decir, a veces uno tiene al lado seres maravillosos y no ve qué maravillas hay en esos matices, ¿no? Así que nosotros vamos a invitar a escuchar otros discos, otras músicas. Sí, sí, sí. Y seguir en esto que es lo que estamos haciendo. Como siempre, pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail.com. Pueden conectarse a través del Facebook. Pueden dejar las opiniones que quieran. Estamos también subiendo los fines de semana, no solo los miércoles cada programa, sino los fines de semana, algunos de los videos de las músicas que han estado en diferentes momentos. Así que también pueden disfrutar de eso para recordar, o si no escucharon el programa, pueden por lo menos disfrutar de esa música, y también tienen los links para ir por más, digamos, y escuchar el programa original. Así que nada, los esperamos en la próxima. Los esperamos en la próxima. Recordemos que El Margen ya tiene más de 80 programas, o sea, más de 80 de estos encuentros que andan por ahí en el podcast. Como podcast, justamente está todo el tiempo allí, y cualquiera puede ser el momento, el pretexto o lo que sea, puede ser a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, para escuchar El Margen Sonoro. Así nosotros, que se puede decir que de alguna forma sentimos que estamos siempre allí, siempre a la orden, cuando ustedes quieran visitarnos. Así que nada, buena música para todos. Buena música para todos y nos vemos en el próximo Margen. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.